sabes cuánta falta me hacía escucharte. Te quiero amor. Amor, hay días que la soledad me espanta. Tú eres la razón de mi esperanza. Esa luz de mi esperanza. Te quiero, amor. Vuelve, mi amor. No he podido olvidarte. Y cómo dejar de amarte si estás dentro de mí. Vuelve, mi amor. Soy sincero. De mi esperanza, tú eres esa luz de mi esperanza. Te quiero, amor. Mueve, mi amor. No he podido olvidarte. Y cómo dejar de amarte si estás dentro de mí. Necesito